Bueno, de vuelta al aire, acá en Yunta Nacional. Apretados estamos. Estamos un poco apretados, somos tantos hoy. Como no tenemos internet, no está Justin TV / M Libertad para que nos vean, así que estamos todos abrazaditos en el día de hoy. Y hubo... hay alguna serie de medidas con una de las chinches que hemos estado teniendo en el programa que son discutir determinadas cosas de impacto ambiental. Y ha habido un fallo en la causa, aguánteme un segundo, Viviana Peralta contra la Municipalidad de San Jorge, que establece la suspensión de las fumigaciones agroquímicas, o sea, hacia el agro, en ejidos urbanos a 800 metros para aspersiones terrestres y 1500 metros para aspersiones aéreas. Lo cual nos pareció interesante de traer a colación, y para eso tenemos a Viviana Cuaranta de la ONG Acción Educativa de Santa Fe. ¿Qué tal, Viviana? Te habla Jorge Miranda. Buenos días, Jorge. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a vos por concedernoslas. ¿Cómo es este fallo que establece la prohibición de fumigar durante 6 meses en la cercanía de los tejidos urbanos? Bueno, mira, no sé, un poco ustedes estarán al tanto de que este es un problema de muchas localidades de la provincia de Santa Fe y también de otras provincias. En este caso, un grupo de vecinos organizados que ya habían sido afectados por las fumigaciones en otras oportunidades, deciden hacer una denuncia, una presentación de un recurso de amparo. Y nosotros, con otra organización que estuvo promoviendo, digamos, acompañando, que es el Centro de Protección de la Naturaleza, nosotros aparecimos en la presentación como terceros interesados, la ONG Acción Educativa, a la que yo pertenezco. Se hizo esta presentación un poco en la desesperación de haber tenido varios problemas con los hijos, sobre todo, uh-huh. Problemas de alergias. Entonces, sorprendentemente, hubo el fallo del juez Tristán Martínez que prohíbe las fumigaciones. Y después está el fallo de la Cámara de Apelaciones de la provincia, donde fortalece la decisión del juez Tristán Martínez. Uh-huh. Entonces, a partir de esto, de este hecho como fundante, decimos nosotros, bueno, me parece a mí en esta lucha, restringir un poco las fumigaciones en pos de proteger la salud de las poblaciones, y estamos hablando de poblaciones urbanas sin tomar en cuenta lo que pasa con las familias de agricultores familiares que viven en el medio del campo y están rodeadas de monocultivos que reciben las fumigaciones directamente sobre la casa, ¿no? Viviana, este uso tantas veces denunciado de chicos para señalarle a los aviones fumigadores dónde tienen que fumigar, y de hecho son fumigados los pibes. Sí, el caso de los chicos banderilleros, sí, uh-huh. es terrible. Entonces, bueno, en este sentido es que nosotros, bueno, somos un grupo de organizaciones de la provincia y organizaciones sociales y ONGs que estamos articulando este pedido de que este fallo, porque nosotros ya veníamos trabajando, debo decirte que nosotros veníamos trabajando desde hace 2 años en la modificación de la ley de fitosanitarios 11.273. Uh-huh. Es decir, estábamos pidiendo que esa ley se modifique, que se amplíen los metros de protección para las localidades. Sí. Entonces, en este sentido es que nosotros nos apoyamos en este fallo para decir, queremos que esto se haga extensivo a la provincia, no solamente a la localidad de San Jorge. Ese es un poco como nuestro pedido, porque lo que establece la Cámara de Apelaciones es un periodo de prohibición de 6 meses, uh-huh. hasta que el Ministerio de la Producción de la provincia y la Universidad Nacional del Litoral puedan demostrar que los productos con los que se fumiga son inocuos, es decir, que verdaderamente no tienen ningún efecto negativo sobre la salud. Una cosa sobre el fallo digamos, contando que comúnmente varios de los efectos que se consideran como posibles se distinguen a largo plazo, caso concreto las causas cancerígenas, ¿no resulta estrecho el plazo que da la justicia? Mucho en esta cuestión de difundir, de que la población, o sea, para nosotros es muy importante, yo le decía a la productora, cuando me habló para hacer la entrevista, estos espacios, porque nosotros pensamos que la transformación de la realidad que nos estamos queriendo solamente se va a lograr si la población es consciente de esto y si la población se apropia de la temática, porque estamos convencidos de que la realidad no se va a modificar por decreto, digamos, porque se modifique la ley. Sí necesitamos que la gente entienda, se concientice, investigue, conozca. Nosotros el año pasado, como te decía que esto viene a formar parte de un proceso de debate que estamos dando, el año pasado con la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe se hizo una jornada en la que se hicieron tres paneles. Un panel científico donde vinieron profesionales de muy buen nivel de la UBA, que mostraron sus investigaciones respecto al efecto de, en este caso, el glifosato, que es el producto, uno de los productos más utilizados como herbicida para el cultivo de soja. Sus investigaciones, que fue muy polémico, después si querés hablar un poquito más de eso. Bueno, un panel científico, entre ellos participó este señor, que es el doctor Andrés Carrasco del CONICET, un panel legal y un panel social, donde las mismas personas estaban explicando un poco los afectados. Estuvo Viviana Peralta, entre otros, estuvo una compañera de Desvío Orijón, que un día se paró frente a un mosquito para evitar una fumigación al lado de su casa y tiene una causa penal por invasión a la propiedad privada por haberse parado frente al mosquito. Entonces el mosquito sería el avión fumigador. ¿Cómo? El mosquito sería el avión fumigador. Sí, perdón, el avión fumigador, el aparato con el que se fumiga. Un día domingo ellos fueron a pedirle que no fumigara porque había viento, el señor quiso fumigar igual, finalmente tomaron esa medida y tienen una causa penal por esta razón. Así que bueno, nosotros ese debate nos pareció muy interesante porque, bueno, primero porque era abierto a la sociedad civil y a las organizaciones y que, bueno, era como poder tener diferentes miradas sobre la problemática. Por eso nosotros insistimos en esto de poder tener más elementos sobre esta cuestión, porque la gente que vende los agroquímicos, que promueve la venta y demás, por supuesto que dice que el glifosato es totalmente inocuo, que uno se puede tomar un vaso y no pasa nada, ¿no? Pero nosotros tenemos otros datos de la realidad que nos hablan de intoxicaciones, de abortos espontáneos, de alergias, de casos de esterilidad y de lo que vos mencionabas, que son los cánceres, ¿no es cierto? Y sobre todo que es muy alarmante la cifra de cáncer que hubo el año pasado en Argentina. Entonces, bueno, no es que podemos decir, no tenemos los elementos para decir si todo se debe a las fumigaciones, pero nosotros creemos que hay un efecto importante ahí, ¿no? Entonces, bueno, en esta línea viene la cosa. Nosotros, bueno, esta persona que te comentaba que estuvo en Rosa Galisteo, en el Museo Rosa Galisteo, se hizo la jornada abierta, afortunadamente hubo mucha gente, bueno, dio muchos elementos sobre el efecto celular que tiene el glifosato, es lo que se conoce como Roundup Ready, o sea, es el producto que se vende específicamente para fumigar a la soja modificada genéticamente, bueno, es todo el paquete tecnológico que nos venden las empresas multinacionales, ¿no es cierto? Entonces, un poco lo que nosotros, si bien estamos en esta pelea ahora concretamente de que el fallo se conozca, de que esa medida se haga extensiva a otras localidades de la provincia, lo que en realidad estamos cuestionando es este modelo de producción de monocultivo, agroexportador, que implica el consumo, digamos, la compra de un paquete tecnológico, y que en realidad los que se están enriqueciendo no son ni los productores, ni sino las empresas que están vendiendo el paquete tecnológico. Exactamente, que nos están vendiendo este paquete y que bueno, como nosotros sabemos, tiene todo un trasfondo, ¿no es cierto? Entonces, lo que te quiero decir es que la problemática que nosotros estamos trabajando está enmarcada en ese modelo, digamos, en esa lucha, que es un poco más profunda y más amplia todavía, que, bueno, porque a veces, viste, nosotros decimos, ¿qué significa esto de estar discutiendo los metros sobre los que podés o no fumigar, viste? Porque realmente terminamos discutiendo cosas así como tan puntuales, que bueno, que pensamos que son necesarias, pensamos que es necesario que los presidentes de comuna, los intendentes, hagan sus propias ordenanzas. Hay algunos casos importantes en la provincia, como el caso de San Justo, que tienen su propia ordenanza para delimitar los metros de fumigaciones, y otras localidades más, que bueno, eso también fue producto de una lucha de un grupo, de una organización, digamos, que estuvo trabajando el tema, de una organización local, que también está en esta red, en este espacio que nosotros estamos trabajando. Así que, bueno, ese es un poco el marco general, Jorge. Para nosotros es muy importante la tarea que hacen ustedes, porque nosotros necesitamos, como te decía, porque este no es un problema solamente del campo o de la periferia de la ciudad, es un problema que nos incluye a todos, porque tiene que ver con el modelo de producción que tenemos nosotros, o sea, la soja o el monocultivo que en general se está produciendo en Argentina, en este caso, es decir, somos uno de los principales países productores de soja del mundo. La provincia de Santa Fe es una de las que más produce soja, junto con Córdoba, con Buenos Aires, con Entre Ríos. Entonces, ¿qué significa esto de que no estamos produciendo alimentos? Nosotros no consumimos soja, ¿no es cierto? Culturalmente no consumimos soja. Esa soja que estamos produciendo es de valor forrajero. Como es transgénica, está modificada genéticamente, tiene un alto contenido de productos químicos, está hecha para el consumo animal, o sea, nosotros la exportamos para el consumo de animales de China y de Europa. Viviana, ahora tenemos que identificación de la radio, y la verdad que sirve como puntapié para instalar este tema, y lo que te voy a pedir ahora, cerrando la entrevista, y algo que vos marcás, estos modelos de desarrollo que no venden, que en realidad son modelos de subdesarrollo, creo que es interesante este fallo, es interesante esto de difundirlo, y hay muchas investigaciones, incluso de impactos sobre la contaminación de napas subterráneas. Por eso te voy a pedir que te quedes en el teléfono ahora cuando cierre la entrevista, y hablamos un ratito por línea privada para pasarnos un par de contactos. Dale, Viviana. Dale, bárbaro. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Un saludo y bueno, hay mucho para seguir conversando. Sin duda. Viviana 40 de la ONG Acción Educativa, y a veces la justicia de Santa Fe funciona. Bruta noticia que hemos tenido. Camino. Senda Nacional.